Continuamos la tarde 88.9, la información, y nos vamos del Centro de Unión de Empleo y Comercio. Jorge Durante, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Américo. Buenas tardes para vos, la audiencia. ¿Cómo andamos? Bueno, dentro de la actividad que tiene cada sindicato, beneficios para sus afiliados, en este caso para los hijos de afiliados, útiles escolares. Contanos un poquito cómo está el tema. Veo que han cambiado la metodología, se ha modernizado, ¿no? Web, página web para inscripción. Muy bien. Sí, tal cual, uno busca aprovechar el tema de la tecnología para que se faciliten más que nada el tema de las cuestiones administrativas. Y bueno, nuestra página web en realidad ya hace un tiempo que la tenemos, de la cual ahí también los compañeros y compañeras tienen toda la información de cada vez que tenemos algún aumento, de las distintas escalas salariales. Y bueno, nos faltaba esto, que operativamente le pudimos dar forma. Ahora los compañeros de las distintas localidades que uno representa, el Sindicato de Empleados de Comercio de Gálvez, prácticamente tiene todo el departamento San Jerónimo, menos San Genaro y Centeno, y después también tenemos Colonia Belgrano y Santa Clara, que pertenecen a otro departamento, y por supuesto que ese afiliado o afiliada de tanto de Colonia Belgrano como de Santa Clara, López, Monge y Maciel, tiene que tener las mismas posibilidades de los compañeros que tenemos acá en Gálvez. Y bueno, preparar la cartera escolar nos llevaba bastante tiempo, recibir la información a través de, digamos, del papel, que mandar la planilla, que completar la planilla, que faltaba esto, que faltaba lo otro. Y bueno, y nosotros teníamos que respetar los tiempos también de entrega para que los chicos, antes de que comiencen el colegio, puedan tener su cartera escolar. Y bueno, hemos implementado que a través de nuestra página ya la planilla se puede completar de manera online, y también agregar, por supuesto, la documentación adjunta, que en este caso es el último recibo de sueldo, junto con cada certificado escolar del grupo familiar que presentan los afiliados. De acuerdo a la experiencia del año pasado, ¿qué cantidad de bolsones se van a entregar, Jorge? Nosotros tenemos un promedio muy cercano a los 700 bolsones. Damos desde jardincito de 3 hasta el bolsón para terciario, en donde, bueno, incluimos también lo que es una mochila y un guardapolvo. Así que la verdad que la parte operativa, justamente, dependíamos mucho de tener la información necesaria para armar los bolsones. Más allá que teníamos una base de datos, hay afiliados nuevos, afiliados que se van, y bueno, todo eso también es un trabajo. Imagínate que hoy estamos hablando en noviembre y ya estamos preparando todo para entregar en febrero, pero esto no comenzó ahora, la entrega de esta cartera o de la próxima cartera. Esto comenzó hace 4 o 5 meses, cuando ya compramos los útiles escolares para entregarlos en febrero. Y bueno, o sea, va pasándose una cadena que terminamos de entregar y a los 2 o 3 meses tenemos que salir a buscar precios de vuelta para, pensando en la futura cartera escolar. Ni te cuento en esta situación económica en donde tenés que tratar de pegar también la compra. Somos conscientes, nosotros también entregamos los útiles. Realmente el aumento que se ha ocurrido, desgraciadamente, es impresionante. En eso, en lo que se vive también, entrega de bolsones navideños, todas esas cajas navideñas. Y bueno, pero hay que afrontarlo, es un poco la función del sindicato, ¿no? Correcto, exactamente. Bien, muy bien lo decís. Es justamente quizás lo que no se ve. Acá se ve, el afiliado se lleva el bolsón, pero detrás del bolsón está toda esta tarea dirigencial, en donde, te repito, tenés que salir a pelear precio, a buscar precio, calidad. Te encontraste este año con que nosotros tuvimos el inconveniente que no se encontraban las hojas, fundamental en la cartera escolar, o sea, el papel estaba medio parado, en teoría, o especulación aparte, ¿no? Bueno, precios que no te daban. Y bueno, y todas esas circunstancias, que bien lo dijiste, es trabajo del sindicato, pero te repito, a la hora quizás de entregar una cartera, el afiliado no sabe toda esta operativa, como la que estamos implementando ahora, que es simplemente para tener ellos en tiempo y forma, nosotros para ganar tiempo, para aprovecharlo en otras circunstancias. Y bueno, pero es así, esto no para, y para eso estamos, ¿no? Jorge, en lo que hace fundamentalmente al tema salarial, ¿ustedes han introducido un incremento en estos tiempos? Sí, nosotros en el mes de noviembre, este mes que se está liquidando y pagando, tenemos que cobrar el primer 13,5 del último acuerdo, y nos quedaría el último 13,5 que se pagaría también con el sueldo de diciembre. No sé los números que se estaban manejando, o sea, había un número muy parecido que ya en los próximos días va a salir, ¿no?, el número de inflación. Y lógicamente que si hay algún número que tira para atrás el acuerdo paritario, en enero se vuelve a juntar la federación con las distintas cámaras para ver si hay que recomponer algún desfasaje que sufrió el aumento. Y después nos quedaría ya la última parte del acuerdo paritario 23-24, que abarcaría los meses de enero, febrero y marzo. Así que bueno, estamos ahí a la expectativa de ver este número, que creo que va a estar ahí medio parejito al 13,5. Y bueno, y después esperar a ver qué pasa en diciembre para sentarse, como te decía, a discutir en enero la última etapa de la paritaria. En lo que hace tu experiencia, hablando con los compañeros y compañeros, fundamentalmente los que trabajan en el supermercado, digamos, sea charla, ¿qué es, digamos, ¿es incesante la remarcación de precios? La verdad que sí, o sea, yo generalmente cuando voy a algún comercio, no solamente que hablo con el compañero, sino si tengo la posibilidad de hablar con el dueño del negocio y todo, la verdad que es medio estresante esta situación de estar a la expectativa de vender un producto para después reponerlo y no perder plata, como así también exceder el aumento aplicado. La inflación, la verdad que te da todo este tiempo, esta circunstancia que puede llegar a jugarle a favor o en contra. En este país sabemos que el por las dudas es un porcentaje cada vez más grande de aumento en todos los rubros, ¿no? Vemos que si aumenta el dólar, aumentan todas las cosas, pero bueno, un ejemplo, el dólar estuvo bajando de 1.040, 1.050 que pisó hace unos días, bajó a 900 y las cosas no bajan. Entonces también hay matemáticas que no dan y que siempre nunca se va a producir un descuento, sino que el aumento o se estanca el precio a pesar de que baje el dólar, y ni bien el dólar empieza a moverse un poquito para arriba, aumentan. Entonces, lógicamente que todo esto también forma un descontrol que nunca, lamentablemente, este gobierno lo pudo sostener, lo pudo controlar. Y las circunstancias, lógicamente, el asalariado, que su sueldo sí no se va a mover, más allá de las paritarias que uno trata, lógicamente que el asalariado es el que más sufre con esta circunstancia. Así que, bueno, esperemos que se dé esto de manejar el nuevo gobierno. A ver, vamos a ver, nosotros ya estamos a la expectativa. En Gálvez, lo quiero aclarar, seguramente vamos a pedir algún tipo de reunión, ni bien asuma el nuevo gobierno local, para dejar plantada de alguna manera todas estas legislaciones que tenemos a favor, en este caso de los empleados de comercio, como es el descanso dominical, que creemos que, bueno, el nuevo intendente, como algunos de los concejales que van a asumir, creo yo, en distintos cargos ejecutivos, estuvieron siempre a favor de las ordenanzas del descanso dominical, así que no tendríamos que tener ningún tipo de inconveniente, pero de todas maneras nos vamos a reunir porque seguramente va de parte de algún empresario a querer modificar la ordenanza, y bueno, nosotros por supuesto que tenemos la postura de no permitirlo. Esto también tiene sería algo a nivel nacional, en donde la semana pasada estuvimos allá y hay una jurisprudencia bien formada y bien dictada en donde, bueno, la ley del descanso dominical, más allá de que todavía esté en stand-by en la Corte Suprema de la Nación, esta jurisprudencia de un municipio de Arroyito, provincia de Córdoba, dejó bien marcado que la municipalidad tiene la potestad de decidir si el domingo se trabaja o no. Pero, como te decía, vamos a ver también qué lleva el nuevo presidente al Congreso sobre esta ley ómnibus que se habla de algunas cuestiones laborales también, con el tema de la indemnización y demás, así que tenemos que estar muy a la expectativa de lo que sucede acá en el corto plazo para ver qué reacción vamos a tener todos los sindicatos del país, por supuesto. Claro, justamente eso venía a hablar. Todos sabíamos lo que planteó Milei, lo planteó de entrada y dijo lo que iba a hacer, y el gobierno y lo va a tratar de hacer, o lo va a hacer. A partir de allí, los gremios, bueno, ya se han expresado, como camioneros, que van a luchar, dicen, no van a permitir que toquen los derechos de los trabajadores. Y a partir de allí, ¿qué notaste en el clima de Buenos Aires? Fundamentalmente tu gremio, que es un gremio muy importante, con un dirigente sindical histórico, ¿no? Sí, no, totalmente, que nosotros tuvimos el congreso, como te decía, en el viaje a Buenos Aires, y bueno, es lo que también nos planteó el secretario general de nuestra federación. es que no se va a permitir, al contrario, o sea, yo creo que lo he dicho varias veces, porque por supuesto uno desde allá trae la información y más allá que después uno tiene una idea particular, una reforma laboral en nuestro país quizás haga falta, porque ya directamente tenemos trabajos, hay muchos empleados que no están sindicalizados, o sea, debería existir una reforma laboral, pero para generar derechos, no para sacarlos. Esa gran parte de trabajos nuevos que se ha formado necesitan, por supuesto, tener el respaldo de un sindicato. Y bueno, y después, en el paso a paso, también derechos que se pueden ir adquiriendo. Pero de ninguna manera permitir, menos todavía, el tema de la indemnización, esta indemnización que se quiere comparar con la de la construcción, o sea, del gremio de la construcción, que es una actividad especial, muy distinta a la mayoría, en donde los empleados tienen un trabajo estable. El gremio de la construcción, todos bien saben que ese trabajo puede llegar a ser estable por cierto tiempo, pero después por algún tiempo el trabajador puede estar sin trabajo, entonces tenía el respaldo ese de la indemnización de poder cobrarla. Bueno, nuestras actividades son muy distintas, así que vamos a esperar a ver de qué se trata esta ley ómnibus que mandaría el nuevo presidente al Congreso. Y como te decía, la postura de todos los sindicatos es no permitir de ninguna manera que se destruya algún derecho ya adquirido. Jorge, una última. El viernes feriado, ¿cómo se trabaja en Gálvez? Bien, el viernes va a ser un feriado nacional, así que lógicamente, como todo carácter de feriado nacional, el trabajador decide si ir a trabajar o no, y el que va a trabajar, por supuesto, que lo va a cobrar doble. Después tenemos otra coyuntura, digamos, en este año, que va a suceder, creo que sucede cada 7 años por el calendario, y bien como marca la ley, nosotros lo que hacemos es controlar que se cumpla la ley a rajatabla, y bueno, este año va a ser el 24 y el 31, va a caer domingo. ¿Domingo? Domingo. Sí. Domingo 24, sí, sí, domingo 31. Sí, 25 feriados, sí. Exactamente. ¿Qué es lo que permite? ¿Qué es lo que dice la ley del descanso dominical y la ordenanza vigente? Que los comercios pueden estar abiertos hasta las 18 horas. Por lo tanto, quiero mandarle también un mensaje a la comunidad de Gálvez, que también van a ver los comercios abiertos. No va a ser lo mismo, por supuesto, Navidad, que ahí tiene una perspectiva de compra por el hecho de los regalos y demás, de ir a colaborar también con el compañero empleado de comercio, de no esperar hasta último momento para que se produzcan colas. Queremos que el compañero de empleado de comercio, en lo posible, 18, 18 y cuarto, ya esté tranquilo, descansando en su casa, esperando, en este caso, la Nochebuena y el Año Nuevo. Así que le pedimos un gesto de colaboración a toda la comunidad de Gálvez para que también no vaya a comprar a último momento, y, como te decía, que el comercio cierre a las 18 horas en punto, y bueno, y el compañero y compañera empleado de comercio puedan retirarse ya a su casa a poder disfrutar de las fiestas como corresponden en familia. Perfecto. Bueno, Jorge, tenemos tanto antes del fin de año y seguimos charlando. Ya, muchas gracias. No, gracias a vos, Américo, por siempre, por la posibilidad. Te mando un abrazo grande a vos y a la audiencia. Bueno, ahí estuvo Jorge Durante, empleado de comercio, por la 88.9.